el magnetismo ejercerá mucha fuerza en sus tres cuerpos, deteniendo el avance de energías cinábrias, las cuales por la elevada frecuencia no podrán vivir en esos cuerpos, los abandonarán, refugiándose en el centro de Tera, que las absorberá por la fuerza gravitacional que el mismo planeta ejercerá en sí mismo. La retirada de las energías pensamientos cinábrias de sus tres cuerpos, se realizará siempre y cuando, ustedes trabajen con ahínco en sí mismos. Pertenecer a la luz significa, abrir los circuitos cerebrales, donde ustedes se alimentarán de conocimientos cósmicos, sus mentes pertenecerán a una elevada frecuencia, donde las energías pensamientos vibrarán tan rápido que podrán moverse libremente por la mente universal. Para pertenecer a la luz de la mente universal, ustedes tienen que hacer un trabajo muy profundo dentro de sus energías pensamientos. Tienen que transmutar la energía negativa enferma en positiva sana. Esto demandará de ustedes una dedicación casi sobrehumana que los conducirá a la transformación molecular y energética de la energía física y psíquica, logrando con ello la formación del ser energético, espíritu. Solo así podrán salir del planeta y regresar a formar parte del Creador. 20. Como la estrella de las seis puntas está absorbiendo la mayor cantidad de orbs, almas, llevándolos al cono sur, para curarlos y regresarlos a encarnar al exterior, para continuar el aprendizaje de su realidad y existencia. Es necesario comprender que en el universo todo funciona por vibración, frecuencia, ritmo, etc. Es una realidad matemática y química. El universo es una secuencia interactiva de axiomas que lo conducen a un cierto punto de enlace y desenlace. Lo creado, creado está. Mas esta creación tuvo un origen, la cual se desplazó y se desarrolló por otro origen y así sucesivamente, infinitamente y eternamente. El todo es una continuación de sí mismo, es una fórmula que activa la secuencia y esta produce la correlación de su proceso. Con esta explicación queremos decir que la célula Tera funciona dentro del proceso y desarrollo universal. La célula Tera ha crecido y está pasando del periodo adolescente a la etapa de joven adulto. Es normal pensar que su comportamiento, proceder, actuación y conducta no será la misma. Ustedes seres pensamientos también se encuentran dentro del proceso interactivo de crecimiento. Es habitual dentro de los cánones y directrices del universo, que el comportamiento de la energía pensamiento se encauce en una línea adulta, madura y experimentada, que los determinará y transportará hacia un camino que los conducirá directamente en el recorrido y trayecto de su creación. La célula Tera, al igual que todo el universo, está determinada a un proceso, a un ritmo, y este se determina y se genera por la cantidad de vueltas que sus conos cristales, manecillas del reloj, han dado alrededor de la célula. El horario.